Buenas noches, a dormir me voy a soñar. Sueñitos lindos voy, este hermoso día terminó y mañana será aún mejor. Buenas noches, a dormir me voy a soñar. Sueñitos lindos voy, y cuando me despierte mañana de este sueño será una nueva oportunidad de poder ver con mis ojitos bien abiertos mis sueños hechos realidad. Buenas noches, a dormir me voy a soñar. Sueñitos lindos voy, este hermoso día terminó y mañana será mejor. Buenas noches, a dormir me voy a soñar. Sueñitos lindos yo me voy. Buenas noches.